too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Get my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm ballin', so I'm taking my time. Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm ballin', so I'm taking my time on my ride. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Compras un auto, compras nuevos lugares por descubrir. Toma el volante de tus compras y aprovecha el fin más barato del año. En todas partes, ponte Exa FM, la estación del Buen Fin. Estamos en todos lados y ser famoso. A los capos invito moviendo locoso. Dueño de los mares, que ni a Don Abel. Tanto que movemos 20 marcas en un mes. Estamos en todos lados sin ser famoso. A los capos invito moviendo locoso. Dueño de los mares, que ni a Don Abel. Tanto que movemos 20 marcas en un mes. Saco de gente dura, pile lana como cura. Reboteando en la callosa con la glofe de armadura. No te aterres que emperre, somos dueños de la cura. No se emperren ni se quillen o su vida se clausura. Está baneado desde temprano, todos mis locos meten mano. Este manso baja el taco que en el ganso está el bacano. 7-5 bajo cuerda, bajo el dedo y sale. Llamo la parranda hasta mañana y tú te vas a dormir temprano. Dile verde, controlamos. Y a estos santos que recuerde, somos dueños de los mares y todo lo que por ahí entre. Y por ende puede que concuerde, gorda se me muerde. Quienes tienen de pupilo, ellos hay quien le resuelve. Estamos en todos lados sin ser famosos. A los capos invito moviendo los pozos. Dueño de los mares, que ni a Don Abel. Tanto que movemos 20 marcas en un mes. Estamos en todos lados sin ser famosos. A los capos invito moviendo los cosos. Dueño de los mares, que ni a Don Abel. Tanto que movemos 20 marcas en un mes. Van Freak Willy de Manito, caducaron los jevitos. Ya la firma mando el texto que recojan los escritos. De la vuelta que mené en la trinchera que me apesta. Somos tesos como roca y a tu jefe le molesta. 23 y una vestido de chinita sin sistema. Mi defensa trabajando, ellos saben los esquemas. Los tres letras satisfechos jurando que estoy jodido. Pero dándole en el hueco, 10,000 piezas le metió. Ya nací, se lo di. Dios bendiga a mi cone, que me guarde todos mis manes en PR y RD. Toda linita, mi favela, con mi loco siempre en vela. Y un saludo allá en la fría, todo mi combo de la abeja. Estamos en todos lados sin ser famosos. A los capos invito moviendo los cosos. Dueño de los mares, que ni a Don Abel. Tanto que movemos 20 marcas en un mes. Estamos en todos lados sin ser famosos. A los capos invito moviendo los cosos. Dueño de los mares, que ni a Don Abel. Tanto que movemos 20 marcas en un mes. Reactivemos el turismo. El Buen Fin tendrá las promociones que necesitas para tus próximas vacaciones. Sigue escuchando Exa FM, la estación del Buen Fin. Why would you fight and try to deny the way that you feel? Oh, baby, can't fool me. Nobody's got other plans. So stop pretending you're shy. Just come on and dance, dance, dance, dance. Se fue el año en el que se realizaron más compras con efectivo, y este año se espera que se rompa el récord de compras digitales en todas partes. Exa FM, la estación del Buen Fin. En el Buen Fin, todos son bienvenidos. Esta vez entrarán artesanos, negocios locales y pequeños productores. Próximamente del 9 al 20 de noviembre, en todas partes. Exa FM, la estación del Buen Fin. ¿Tercos? Sí, somos. Most things in life, I've had to figure out for myself. How to make money, how to write a resume, how to talk to boys. But when it came to signing up for health insurance, I had a hard time figuring it out on my own. Turns out, I didn't have to. Covered California was made by Californians for Californians. They have experts to walk you through the process and financial help for people who need it. Enroll by December 15th at CoveredCA.com. Covered California, this way to health insurance. Let's pause for a pure, crisp, smart water break. It's the vapor distilled, purely balanced pH smart water you love. Fit for your go-to playlist when you're on the go. Visit drinksmartwater.com to learn more. Our veterans need you. There are more than 8 million enrollees in healthcare at the Department of Veterans Affairs. Veterans from previous generations. And veterans from today's wars. Challenging medical conditions. And more women returning than ever before. Or redefining how care is provided. Serve those who served our nation. Bring your medical and healthcare skills to VA. America's heroes need you. Visit vacareers.va.gov. Descuentos del 10 al 60% y hasta la devolución del total de tus compras. Todo eso tendrá el Buen Fin del 9 al 20 de noviembre. Estás escuchando Exa FM, la estación del Buen Fin. 12:01. Esta es la radio que está en todas partes. XHJC. XFM 91.5 FM. Transmitiendo con 30.000 watts de potencia. Desde Francisco L. Montejano, número 2200. Fraccionamiento Fobiste. Código postal 21.030. Mexicali, Baja California. Una estación de la gran cadena EXA. XFM 91.5. Un concepto de MBS Radio. 12.6. Pretty boy, I'm stunning. Super speed Sonic, I'm running. Super, super, super speed Sonic, I'm running. Call me Big Papa, I'm stunning. Ask about the dick, what she wanted. I'm a bad boy, make loving. I'm a bad boy, make loving. Hey, good pussy, Sonic pastor. I got young dick, call the pastor. She could do brain, she a master. Little Einstein, bitch, I'm a blaster. I can go slower, go faster. If I bust quick, that's a pastor. Young Bollywood, get cash up. Get rich quick, big back, yo, cash up. Ice on my neck, that's a coming. I'm a pretty boy, I'm stunning. Super speed Sonic, I'm running. Super, super, super speed Sonic, I'm running. Call me Big Papa, I'm stunning. Ask about the dick when she want it. I'm a bad boy, make loving. I'm a bad boy, make loving. I'm a bad boy like Puffy. Sucking on my neck like Buffy. I'm a British but I had to do duppy. Fall asleep in that pussy like a cubby. 90s pimp, 2000 pimp. Mercedes drip, CLS. They just guessing, I ain't convinced. She got a peach on her but she ain't a princess. Whoa, used to be a hot boy but I'm straight gorgeous now. Whoa, if you wanna see me you gon' have to book an appointment now. Whoa, baby call me Stone Cold cause I'm so stunning. Whoa, I smell like fresh cookies at the underneath of money. Ice on my neck, that's coming. I'm a pretty boy, I'm stunning. Super speed Sonic, I'm running. Super, super, super speed Sonic, I'm running. Call me Big Papa, I'm stunning. Ask about the dick, what she wanted. I'm a bad boy, make loving. I'm a bad boy, make loving. No te compliques, este año son más días de Buen Fin. Del 9 al 20 de noviembre. Mantén la sana distancia y apoyemos a los negocios locales. Entérate de más promociones aquí, en Exa FM. La estación del Buen Fin. Dirty Pop. Sick and tired of hearing all these people talk about. What's the deal with this pop life and when is it gonna fade out? Then you got to realize what we're doing is not a trend. We got the gift of melody, we're gonna bring it till the end. Come on now. Like a carbon drive, but I wear around my neck. All that matters. Since you recognize that it's just about respect. It doesn't matter. All the clothes I wear and where I go and why. All that matters. If that you get hyped, then we'll do it to you every time. Come on now. You ever wonder why this music gets you high? It takes you on a ride. Dirty pop, baby, baby, you can't stop. I know you like this. Dirty pop. Now, why you wanna try to classify the type of thing that we do? Cause we're just fine doing what we like, and we say the same for you. I'm tired of feeling all around me animosity. Just worry about drugs, cause I'ma get mine. Now, people, can't you see? It doesn't matter. Got the car I drive with the ice around my neck. All that matters. Don't you recognize that it's just about respect? It doesn't matter. Got the clothes I wear and where I go and why. All that matters. It's that you get hyped and we're doing it every time. Come on. You ever wonder why? Get too high. Feel it when you're high.

on your own. Can't live without me. You wanna, but you get in my mind. Think it's funny, but honey, can't run this show on your own. I can feel my body shake. There's only so much I can take. I'll show you how. Promociones que necesitas para tus próximas vacaciones. Sigue escuchando Exa FM, la estación del Buen Fin. 12:45. I'm just curious, but I'm honest. Girl, you wondering why I've been calling. Like I got ulterior motives. No, we didn't end this so good. But you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? Wondering if you got a body to hold you tight since I left, since I left. Wondering if you think about me. Actually, don't answer that. So you're wondering why I've been calling. Like I got ulterior motives. No, we didn't end this so good. But you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? We'll be right back.

siempre allá. Donde ponga música y ajuca y botelleo. Se va pa' la calle en busca de un jangueo. Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo. Y se va pa' la calle. Y se va pa' la calle. Ponte la radio naranja. En todas partes. Ponte. Exa FM 91.5. Me faltan más minutos para tocar tus labios. Me faltan más segundos para decirte amo. Regálame un beso y después toma mi mano. Volemos a otro lado, tú y yo. Tú y yo. Dime cómo le hacemos para evitar las pausas. ¿Qué está el factor del tiempo matándome por dentro? Regálame un beso y después toma mi mano. Volemos a otro lado, tú y yo. El turismo. El Buen Fin tendrá las promociones que necesitas para tus próximas vacaciones. Sigue escuchando Exa FM, la estación del Buen Fin. 2:20. Suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo

se lo ha pasado. En las curvas siempre derrapando, continuamente se la está jugando. Unas luces vienen deslumbrando, cierro los ojos y ya estoy rodando. Un coche que pasa al lado se para a ver la que se ha armado. Ha habido grandes heridos, de esta hemos salido vivos. Y es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche, siempre acompañando a la madre. Exa FM, la radio naranja, en todas partes. Ponte Exa FM 91.5. El tiempo contigo me pasa corriendo. Hacemos el amor todo el fin de semana y siempre me quedo con ganas. Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel, que no existe él. Imagínate mi cuarto comiéndote a besos como en los viejos tiempos. Qué rico sería eso. Imagínate mi cuarto comiéndote a besos como en los viejos tiempos. Qué rico sería eso, baby. Nos peleamos y arreglamos, en eso siempre estamos. Desde que nos conocemos, pero siempre lo hacemos bueno. Si te quieres nos grabamos y después lo posteamos, pa' que todo el mundo vea lo caro que lo pasamos. Si te bonita, bonita, sorry. Si te ves muy dura, te digo I'm sorry. Si te quedas bonito, te queda el tanning. Volvamos pa' mi cama y hagamos un party tú y yo. Imagínate mi cuarto comiéndote a beso como en los viejos tiempos. Qué rico sería eso. Imagínate mi cuarto comiéndote a beso como en los viejos tiempos. Qué rico sería eso, baby. Hagamos un trato, felices los tres, porque la verdad es que yo te comería toda. No pienses en el que se fiel pasó de moda. Ay, qué rico que nos vamos a Adelaide, Nueva York o Milano. Donde tú quieras pegamos, pasemos hasta en el Vaticano. El tiempo contigo me pasa corriendo. Hacemos el amor todo el fin de semana y siempre me quedo con ganas. Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel, que no existe él. Imagínate mi cuarto comiéndote a beso como en los viejos tiempos. Qué rico sería eso. Imagínate mi cuarto comiéndote a beso como en los viejos tiempos. Qué rico sería eso, baby.

sabes que por ti me muero. Por ti me muero. Que yo te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. No, no, no, no. Si tú supieras lo que te he esperado, que te he esperado. Que yo te amo, no, no. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y me muero que te quiero sola. Porque estás sola. Seca el pasado y déjame ser el que te enamora. Me dijeron que te vieron sola. Porque tan sola. Si a mi lado vas a tener al que más te adora. Conmigo no estarás más sola. Hoy llegó la hora. Tengo la receta para que volemos juntos en la aurora boreal. Este amor es inmortal. Yo te quiero desde siempre y voy contigo hasta el final. Dime qué haces, soy yo el que ves a tu lado. Que cuando estoy cerca olvidas el pasado. Yo no puedo ver. Dime qué vas a hacer. Yo te quiero tener. Y le tiro una mirada y me da que mojar. Y así no puedo. Solo unos audífonos o una bocina. Compras calidad musical. Aprovecha los días más baratos del año, del 9 al 20 de noviembre. En la música, ponte Exa FM, la estación del Buen Fin. 3.8. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries. And that summer feeling, it's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar. Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. I just wanna taste it. I just wanna taste it. I just wanna taste it.